Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 14 de abril. Este mismo lunes, el Boletín Oficial de la Provincia ha recogido la publicación de las tablas salariales para el sector de la piel, rubricadas el pasado 7 de febrero por la Comisión Negociadora del Convenio y que especifican un incremento total del 3,9%. Se corresponde con el 1,1% de subida fijado para 2025 más el IPC del año anterior, habiendo cerrado 2024 con el 2,4%. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha participado en el espacio Aires de Pasión para hacer su valoración acerca de la Semana Santa que se está viviendo en el municipio y de la que ha reconocido algunas dificultades dentro del plano organizativo, pero de la que resaltaba la respuesta del pueblo ante el trabajo y el esfuerzo de quienes organizan los actos y salidas procesionales. Para el primer edil ubriqueño, la Semana Santa cuenta con una gran importancia, ya que las hermandades son de los colectivos más numerosos de la localidad, con muchos vecinos implicados, ha dicho, y además redunda en la economía, el turismo y en la marca Ubrique. Dentro de la aportación del consistorio, Casillas valoraba el ámbito de la seguridad y la colaboración con medios económicos y humanos, estando siempre al lado, dicho, de las hermandades, tratando de resolver los problemas que puedan surgir. Estamos teniendo algunas dificultades con el tiempo, como ya sabemos, pero lo importante, pues, es ver también que allí estaba el pueblo en la calle, estaba con ganas de disfrutar el inicio de la Semana Santa y sobre todo, pues ver que el esfuerzo de tantas hermandades pues se ve reflejado en un día tan bonito como fue el día de ayer. Muchos problemas, como estamos hablando, muchas piedras en el camino, se intentan buscar alternativas o más que alternativas, se intenta buscar soluciones a todo lo que se va presentando y sobre todo lo que tiene que prevalecer es la Semana Santa, prevalecer esos momentos íntimos de los días tan bonitos que tenemos en una Semana Santa, como ya sabemos, y sobre todo pues destacar la labor que se hizo ayer por parte de la hermandad, de esa banda de música que también estuvo a la altura una vez más, a pesar del tiempo y de las circunstancias, y también, pues como no, ese espectáculo que vimos en las calles de Ubrique ayer, en esa imagen pasando por las calles insólitas de Ubrique y tan importante, y la verdad que con ganas de Semana Santa, y esperemos que el tiempo pues nos pueda permitir ver el resto de imágenes en el pueblo de Ubrique. Bueno, tenemos que tener claro que ya no hablamos de a nivel turístico y gastronómico, sino sobre todo de saber que una Semana Santa es importante en el pueblo de Ubrique. Tenemos muchos vecinos y vecinas implicados en hermandades, como te digo, es de los colectivos más amplios que tenemos en la localidad, y sobre todo es el esfuerzo y el trabajo que se hace durante todo el año pues para esta semana. Ubrique es un referente en muchos aspectos, como ya sabemos, hablamos de la piel, hablamos de el entorno en el que estamos, pero la Semana Santa tiene que ser también otro punto a destacar, y desde aquí pues te lo digo, que se está trabajando bien por parte de las hermandades, se está trabajando muy bien por parte de todos aquellos que ponen su granito de arena y también, como te digo, a lo largo del año, implicarse en una semana tan importante como es la Semana Santa y disfrutar de ver unas imágenes como se ven en unos entornos privilegiados como el casco histórico de Ubrique, ayer en la zona centro de Ubrique, y en definitiva pues hacer que sean unos días mágicos y sobre todo esos momentos íntimos, como te digo, que buscamos entre la multitud, pues de que cada día sean mayores y sean más bonitos. Bueno, pues ya llevamos tiempo hablando con ellos, intentamos sobre todo el implicarnos primero en la seguridad, que es clave a la hora de cualquier actividad que se haga o cualquier evento. Tenemos que tener claro que en cualquier momento podemos tener algún problema, alguna anomalía, y tenemos que estar totalmente preparados, y es una de las coberturas que se le da a las hermandades, además de intentar colaborar con todos los medios posibles, tanto económicos como humanos, y sobre todo intentar de estar al lado y solucionarle muchos de los problemas que tienen en una Semana Santa muy complicada, que creemos que sacar la imagen o el paso a la calle y está todo hecho, pero hay un gran trabajo, una gran labor, y sobre todo estar muy cerca de las hermandades e intentar de ayudarles en todo lo posible por esta institución como es el Ayuntamiento. Totalmente, tenemos que ver pues que ayer en las calles de Ubrique pues se vio el impacto que tenemos, y estamos hablando de un domingo que el tiempo nos acompañaba, y la verdad pues que el impacto económico, turístico y sobre todo a nivel marca Ubrique, pues sale siempre beneficiado. Hay que estar apoyando una Semana Santa tan importante, porque es lo que te digo y lo que estamos hablando ahora mismo, a nivel turístico recala en mucho de los que vienen aquí a Ubrique, e incluso ayer tengo que comentaros, pues componentes de la Legión, componentes de muchos de los que hicieron posible la actividad de ayer o el paso de ayer, y también gente de fuera que te paraba y te hablaba, pues diciendo que la verdad que el vivir una Semana Santa en Ubrique hace que los siguientes años hagan o vuelvan a visitarnos. Por lo tanto, creo que se está yendo por el camino adecuado, las hermandades están trabajando en una Semana Santa muy importante, como te digo, y sobre todo aquí el beneficiado es el pueblo de Ubrique. Totalmente, y también recargar, como estás comentando, pues ver todo lo que es el trayecto, el recorrido de ayer se plasmó, y verlo totalmente acompañado por parte de vecinos, turistas y demás, pues la verdad que se demuestra el trabajo que se está haciendo, por las hermandades, y sobre todo la ilusión y las ganas que hay de Semana Santa. Y también otro dato, mucha gente joven también en la calle acompañando el paso, acompañando la imagen, también es clave y también es importante que se están haciendo las cosas bien desde el cimiento, y sobre todo, pues insisto, pues darle enhorabuena a todas las hermandades por el gran trabajo que están haciendo aquí. Este mediodía ha tenido lugar en la Plaza del Ayuntamiento una concentración de las trabajadoras de ayuda a domicilio de la dependencia en Ubrique, convocadas por UGT Servicios Públicos, y que ha contado con presencia de sus delegados sindicales de las diferentes poblaciones de la Sierra de Cádiz. La presidenta del Comité de Empresa, María Yanitza, ha asegurado que su objetivo siempre ha sido y sigue siendo volver al Ayuntamiento, esté el equipo de gobierno que esté, queriendo desmentir con ello las declaraciones del concejal José Antonio Bautista, con quien han mantenido un encuentro y han pedido la apertura de un diálogo real. También a la Diputación le reclamaban una atención que vienen solicitando desde el pasado mes de marzo para tratar la incertidumbre que tienen en un nuevo proceso de licitación por parte del ente provincial. Pues nos encontramos aquí el Comité de Empresa de Ley de Dependencia de Ayuda a Domicilio, y nuestra inquietud de venir aquí y reflejar los hechos que acontecen es desmentir categóricamente las declaraciones realizadas por el concejal de Andalucía por sí, en el que asegura que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Ley de Dependencia no desean regresar a la gestión municipal del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros hemos mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Ubrique, ¿vale?, en su momento, y pues nos han dicho que el servicio no es viable, ¿vale? Pero que en ningún momento Andalucía por sí, que lo llevaba en su programa de gobierno, se ha reunido con representantes de los trabajadores de UGT. En este caso, con este comité de empresa, que somos mayoría en la empresa, porque también tenemos que aclarar que hay dos sindicatos, ¿vale? Nosotros estamos aquí con toda la responsabilidad para decirle a nuestros trabajadores con firmeza y con claridad de que nosotros nunca hemos hablado con este concejal de Andalucía por sí, donde da unas declaraciones el día 25 de marzo en un pleno. Nuestro objetivo es regresar al ayuntamiento. Siempre ha sido, esté el equipo de gobierno que esté, porque ya en el 2009 se decide que para el 2010 nos iban a pasar a las empresas privadas, y allí estaba gobernando el PA. Después hemos estado con el PSOE, y también hemos reclamado en el 2023, cuando supimos que venía otra licitación, pues nos hemos parado todos los trabajadores en la puerta del ayuntamiento y hemos reclamado que queremos la municipalización del servicio. Y ahora nos toca venir aquí, pero para desmentir unas declaraciones que no son ciertas, porque nunca se ha reunido con el comité de UGT, y menos conmigo, que soy la presidenta del comité. Si más o menos tú vas llevando lo que es la licitación, ha salido el año pasado por parte de Diputación. Es verdad que no tenemos ningún tipo de contacto, hemos solicitado yo creo que más de 10 reuniones, hemos tenido una para ponernos en contacto con ellos, no hemos participado en los pliegos de condiciones, y por lo tanto es muy escasa la información que tenemos, por lo menos los representantes de los trabajadores, en este caso UGT, porque somos la mayoría absoluta en todos los lotes de Diputación. Estamos hablando de más de 70 delegados, ¿vale? Y en este caso, delegadas. Y pues esa comunicación no la hay. Estamos ahora mismo en una situación que nunca la habíamos experimentado por parte de la Diputación, porque ha salido la licitación y ha salido aparentemente una adjudicación a una empresa que es la que nos encontramos nosotros ahora mismo, como es FEPAS. Y de repente, en menos de un mes, ha salido otra adjudicación con otra empresa. Y pues ya nosotros no hemos visto en la obligación y la preocupación de ir al ayuntamiento y reunirnos con el alcalde, porque es la empresa Claros, la que vosotros sabéis y todos nuestros trabajadores de ley de dependencia saben que sufrimos mucho, porque se fue sin pagar el mes de agosto y también nos dejó a deber horas complementarias. Nosotros vinimos a adquirir nuestra nómina cuando entró la empresa nueva, y esto fue en el 2014 que pasaron todos estos acontecimientos, y recibimos la nómina en octubre. Te puedes imaginar, ese verano fue para nosotros un verano negro. Un verano que no vimos dinero porque se nos pagaba por parte, teníamos concentraciones, manifestaciones, y por este sindicato, que es la UGT, hemos siempre llevado a los límites y hemos utilizado las herramientas como son concentraciones, los medios de comunicación, manifestaciones que tuvimos muchísimas en la Avenida España y también la huelga. Y eso es lo que queremos dejar claro, que no nos va a venir a amedrentar ninguna empresa. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Ubrique colabora con Betania en el programa de proyectos integrales para la inserción laboral de jóvenes entre 18 y 29 años. Financiada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo, la iniciativa pretende mejorar la empleabilidad promoviendo oportunidades laborales en sectores con alta demanda en la zona. Para ello ofrecen formación acreditada, orientación laboral personalizada, asesoramiento especializado, acompañamiento en la búsqueda de empleo y prospección laboral. Para optar a ello, los interesados deben estar en situación de desempleo e inscritos como demandante de empleo en el SAE y están inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para más información están habilitados el teléfono 669-201-854 y el correo electrónico pi.jovenes.cadiz@somosbetania.com. El grupo de espeleología Jesús de Ubrique coorganiza desde el ámbito de la espeleología un encuentro pionero en Andalucía entre especialistas de la materia y en arqueología prehistórica, que se celebrará en Sierra Mágina, en Jaén. El objetivo de esta actividad es intercambiar información bidireccional sobre el medio subterráneo entre especialistas en arqueología prehistórica y espeleología, con la finalidad de incentivar el conocimiento sobre el patrimonio prehistórico en cuevas, en esta región en particular y en Andalucía en general. El encuentro cuenta con una parte teórica donde se impartirán charlas sobre la materia. Estas se celebrarán en el municipio de Betmar, en el Salón de Actos del Centro Cultural Federico García Lorca, durante las mañanas de los días 17 y 18 de abril. Las ponencias serán impartidas por miembros de las citadas instituciones y organizaciones, así como de otras entidades como de la Universidad del País Vasco y del Grupo de Espeleología G40 de Córdoba. También el evento cuenta con una parte práctica con visitas a las cuevas prehistóricas más destacadas de Sierra Mágina, como el Morrón, el Abrigo de las Grajas y la Cueva del Nacimiento del Río Cuadros. Los días 19 y 20 continuará la parte práctica con la prospección sistemática de varios sectores de Sierra Mágina para poner a prueba los conocimientos adquiridos. Por el momento se espera que asistan unas 100 personas interesadas. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.